canción de media hora sobre el propósito de este congreso. Los congresos de sostén propio tienen su origen de 1900, cuando la Asociación General no les dio permiso a muchos para trabajar, tanto permiso administrativo como permiso a través de lo financiero. Entonces los de verdadero espíritu misionero siguieron trabajando. Quizá durante este fin de semana o este congreso se les dé un folleto, se ha hecho una recopilación, en su mayoría es traducido de los escritos de la hermana Guay en inglés, obviamente, sobre lo que es el sostén propio, ¿verdad? Para que ustedes lleguen a sus lugares de trabajo y ustedes puedan dar, ¿verdad? Especialmente con los hermanos que no conocen este ministerio, este método de trabajo, ustedes puedan dar ese panfleto y lo regalen y sea de bendición para ustedes. Bien, ¿sobre qué fundamento estamos? Vamos a Mateo capítulo 1, perdón, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice así: yo soy el Alfa y el Omega. ¿Cuántas Biblias traen eso, hermanos? Hay Biblias que ya no traen eso. Y hay Biblias que no traen eso. ¿Hay alguien que trae Biblias sin ese verso? Sí. Hay algunas Biblias que ya no traen este verso. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Cómo vamos a iniciar este congreso? Con la promesa de Cristo. Yo soy el príncipe. Amén. Lo vamos a iniciar confiados que Cristo está a la cabeza de su santa obra, hermanos. Amén. Porque Él dijo, acuérdate cuando inicies algo, que yo soy el principio. El problema de la organización y de las organizaciones es que echaron a un lado este principio. Y se acordaron de sus ambiciones mundanales. Y pusieron sus principios. Y pusieron sus estatutos. Y pusieron a los hombres. Y los pusieron como el principio a quien hay que seguir. Aquí estamos hablando de un principio de inicio. Y Dios nos dice, al abrir el Apocalipsis, recuérdate, yo soy el principio. Amén, hermanos. Cuando iniciamos este congreso, nos acordamos de aquel que proclamó en la isla de Patmos, yo soy el principio, yo soy el Alfa. Y no podemos hacer nada en este congreso sin la bendición de Cristo Jesús. Nuestra obra humana, nuestros esfuerzos humanos, a eso me refiero, puestos en la obra de Dios, han dado por lo menos el fruto de un alma si nosotros ponemos a Dios como el principio de toda actividad. Hermanos, hermanos, de sostén propio de toda la República Mexicana, los que ven por la pantalla y el internet, hermanos, la obra del sostén propio tiene un principio y se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. No nos olvidemos de eso. Quizá venimos cansados del viaje, quizá venimos no cansados, porque el que ama a Cristo no se cansa en esta obra mentalmente. Puede haber cansancio físicamente, puede haber cansancio, pero espiritualmente seguimos adelante, hermanos. Oh, qué precioso, al iniciar el Apocalipsis, Cristo dijo, recuerda que yo soy el Alfa. Antes de la letra Alfa en el alfabeto griego, por eso se llama Alfa, Beta, Gamma, Delta, Teta, Iota, Gamma, y otra palabra más, letra más. Antes no hay otra, está el Alfa. En esta obra no hay otro principio, es Cristo, hermanos. No hay otro principio. Y el principio de Cristo es porque el Hijo del Hombre vino ¿A qué? A servir, a salvar, a dar su vida en rescate por muchos, a perdonar, a amar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, en esta reflexión de inicio del Congreso, no estamos solos. Adelante de nosotros va el principio, va el alfa. Venimos de diferentes lugares. Me encontré con mi hermano ahí en la central de autobuses en Puebla, con mi hermano de Chilapa, al lado de Ayotzinapan en Guerrero, la ciudad más peligrosa, insegura, conflictiva, secuestros, levantones, ejércitos federales, ¿cómo se llama?, policías comunitarias. Hace 8 días estuvimos por allá, ¿verdad, hermano? Precisamente hace 8 días. Y en el camino nos topamos con todo eso que le estoy mencionando. Y algunos nos pueden decir, es peligroso, sí es peligroso, pero adelante de nosotros va el alfa, hermanos. Así que iniciemos este congreso puesto los ojos en aquel que es el principio. Pero no solamente es el principio. ¿Qué dice Cristo mismo? Yo soy el alfa, ¿y qué más? ¿Y qué dice? ¿El principio y quién? No solamente es el principio. Si iniciamos bien con Jesús y con su ejemplo de autosacrificio, autonegación, terminaremos bien. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, ¿y qué más dice? El final. Vamos a Apocalipsis 21:6. Porque esto está en el capítulo 1, pero también está en el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Tremendo verso. Y él me dijo, hecho está, hecho es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Amén. Amén. ¿Cuál es el fin? Beber del agua de vida. El obrero, los ministerios de sostén propio, no tienen un fin aquí en la tierra de poder terrenal, de ambición terrenal. No, hermanos. Nuestro último fin, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro fin es beber del agua de la vida. Amén. Es la omega. Es el final. Pero antes de eso, dice, y él me dijo, ¿hecho qué? ¿Cuándo se dirá eso en el lugar santísimo, hermanos? ¿Cuándo se dirá hecho está? ¿Cuándo termine qué? Nosotros no lo sabemos. ¿Cuándo termine qué? La intercesión. Aquel alfa inició la intercesión en el lugar santo. Y aquel que se llamó omega dirá algún día, hecho es. Y se cumplirán sus palabras. Yo la inicié, yo la terminé. Amén. Y nosotros estamos al final, ya en la omega. Ahora, hermanos, ¿están listos? ¿Estamos listos para tomar del agua de la vida? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto? Gratuitamente, hermanos. Gratuitamente. Ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro final no ha llegado, hermanos. Nos estamos acercando. Cuando se dé el decreto celestial, hecho es, Jesús dirá, soy también el final de la intercesión por el pecador. Aquí está reunida la hueste de Cristo Jesús. La hueste de Cristo Jesús. Varios de ustedes o todos los que estamos aquí De alguna manera sabemos lo que significa empezar a amar más a Cristo que a nosotros mismos. Recuerda la promesa. El inicio de tu ministerio es Cristo y su ejemplo. En las etapas finales es Cristo, la obra intercesora, los eventos finales. Recuerda sobre todo eso la promesa: te daré de beber del agua de la vida gratuitamente. Qué preciosa promesa. No desmayemos, hermanos. A veces cuando un servidor viene de los viajes o cansado o no cansado, los resultados de la obra no los veremos muchas veces aquí. Cuando estemos al lado del árbol de la vida, si somos fieles a Dios, quizás tú veas un hermano que te diga gracias, hermano, como dice el hermano Juan, pero no te conozco, pero por medio de ti conocí a Cristo Jesús. Y a muchos que no conocimos veremos bebiendo del agua de la vida gratuitamente, hermanos. El hombre de pecado esta semana sacó una encíclica llamada Alabado sea, una casa en común, donde se cree el dueño de la casa, que es este planeta. Claro, como quien está detrás de él es el diablo. El diablo reclama este lugar. Y varias personas estuvieron en contra de lo que él proclama. Pero él fue directo contra un principio del protestantismo, el cual dice que no se puede tener propiedad privada. Hermanos, o ayudamos al cuerno pequeño a crecer más, o ayudamos a Cristo para que ese cuerno pequeño venga para abajo. ¿Cuál es nuestro principio y cuál es nuestro final? Nuestro principio y nuestro final, ¿sea quién? Sea Cristo. El pueblo de Dios no lo entendió hace tiempo. Y el pueblo de Dios tenía otro principio y otro final. Vamos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Verso 4. Jeremías capítulo 7, verso 4. ¿Sí? Dice así. Miren lo que decía la gente. Mas no confiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es que el problema del pueblo de Dios, porque rechazó aquel que es el principio, es que se desenfocó del Alfa y la Omega. ¿Y en qué se enfocaron? ¿Qué está escrito? ¿Cuál fue su principio y su final de esta frase que ellos están diciendo? El templo al final, el templo al principio, el templo en medio y el templo al final. ¿Entendemos? Sus ceremonias, su estructura, sus ritos, sus presidentes, sus asociaciones, sus líderes de ministerios, de sostén propio, podemos hablar así. Porque aquí, hermanos, no hay un líder, el líder es Cristo Jesús. Todos tenemos una responsabilidad de seguir a Cristo Jesús en sus palabras últimas proféticas, tanto de Daniel como de Apocalipsis. Pero estos hombres tenían una teología errónea. ¿Cuál fue su principio? La estructura, la organización, los ungidos del Señor, y se olvidaron de aquel que era el Alfa y el Omega. No nos vaya a pasar lo mismo, hermanos. Que nos enfoquemos en nosotros mismos otra vez. Y podamos decir que nos enfoquemos nada más en nosotros como seres humanos, como predicadores, como hombres, en nuestros talentos. Y nos olvidemos que la obra no es nuestra, hermano. La obra es de Dios. Amén. Hemos venido aquí a compartir los talentos de Dios. Que la gloria sea dada a Dios por cada talento que está reunido aquí, hermanos. Saben que en estos momentos el diablo está temblando. Porque, hermanos, aquí hay talentos con el mensaje de los tres ángeles. Listos para compartirlos, entrecruzarlos y salir a dar más fuerte este pregón. Aquella voz de Isaías 58 clama a voz en cuello, es el mismo mensaje del tercer ángel que siguió diciendo en alta voz. Clama a voz en cuello y el tercer ángel es en alta voz. Cristo, el Alfa. Estos hermanos de Jeremías no confiaban en Dios. ¿Dónde está nuestro punto de partida como ministerios? Nuestro ejemplo está en aquel que nos dio todo, hermanos. 7:4, ya leímos 7:15. ¿Sí? Y mientras ellos decían, Alfa es el templo, medio es el templo, final es el templo, Cristo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Yo los voy a echar ¿de qué? De mi presencia. Corremos peligro de enfocarnos en esta tierra, en los hombres, en nosotros mismos, como seres humanos. Recordemos, hermanos, las palabras de Cristo Jesús. Juan capítulo 1, nosotros lo sabemos. Capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Él, el principio, ¿era quién? ¿Y por qué como organizaciones religiosas donde estábamos nos olvidamos de ese principio? ¿Y pusimos nuestros ojos en quién? En el hombre. En el líder. Y no podemos repetir la historia porque la palabra de Dios es nuestra regla. Recuerda que en la eternidad el principio es Cristo. Y si ese es el principio, ¿por qué nosotros vamos a desviarnos de ese principio? Y ellos dijeron, en el verso 15, dice, Jesús dijo, yo los voy a echar de mi presencia. Su teología está errónea, su punto de partida está erróneo, es la estructura humana. Se han olvidado de mí, dice Dios. Vamos al verso 16, ahí mismo. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te voy a oír. Y aquí es claro. Una organización o un ministerio de sostén propio que se enfoca en el hombre y en su propia estructura y deja al Alfa y el Omega. Dios dice, se han enfocado en eso. Eso ha llegado a ser su Dios. Ya no ores por ellos. Hermanos, nuestra regla de fe es la palabra de Dios. Y lo que le pasó a él nos puede pasar a nosotros. No podemos decir que somos inmunes. No podemos enfocarnos en nosotros mismos. Gloria a Dios que varios de ustedes compartirán tremendos testimonios, hermanos. Maneras, formas, mensajes. Y yo confío, como todos ustedes también confían, que el Espíritu Santo... Ha llegado el tiempo que el Espíritu Santo use a hombres y mujeres humildes que no han ido a instituciones de saber, sino que se han educado de rodillas delante del Dios Todopoderoso. Creo que ha llegado este tiempo. ¿Qué les iba a pasar a aquellos que en su obra pusieran el principio de primero a Jesús? Iban a triunfar, amén. Pero los otros que también creían que iban a ser llamados, iban a hacer algo con ellos. Juan 16, 2 y 3. Juan 16, 2 y 3. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Y os echarán ¿de dónde? De las sinagogas. De las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os, ¿qué? Cuando cualquiera que os matare o mate, pensará que rinde servicio a Dios. Hay dos tipos de hermanos que dicen tener la verdad presente. Los que su punto de partida y su punto final es Cristo. Amén. Y otros que su punto de partida, su punto de medio y su punto final es la sinagoga o el templo. Como obreros, ministerios de sustento propio, Dios nos ha llamado a ser discípulos. Amén, hermanos. Y uno le dio a otro, y otro le dio a otro, y otro le dio el mensaje a otro, y por la gracia de Dios estamos aquí, presentes el día de hoy, representando a muchos, muchos hermanos que no pudieron venir. Entonces, estos hermanos toman como su partida, ¿a quién? A la estructura. Ya sea tanto una estructura, cualquier tipo de estructura. Aman más su sinagoga. Y dice que tienen un gran problema teológico. No conocen a quién. ¿Qué dice la Biblia? Al Padre ni a Jesús. No conocen al Padre ni a quién. Ni a Jesús. Su problema teológico es este. Tenían un lugar donde adoraban a Dios, a Cristo Jesús, pero no lo conocían. Y en las personas de sus fieles echaron a Cristo Jesús fuera de ese sistema. ¿Y qué van a hacer? Lo van a hacer pensando que rinde el servicio a quién. A Cristo Jesús. Hoy lo estamos viviendo. El día de mañana nuestros hermanos de Mintepec han sido llevados ante gobernación. Expondrán la situación. Algunos de ustedes han preguntado. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ellos están aquí, ¿verdad? Los que no conocen, aquí está nuestro hermano Bartolo, ya sin el sombrero, junto con los hermanos de Mintepec, ¿verdad? Ahí atrás les daremos bien, más bien la cordial bienvenida mañana, cuando estemos todos, faltan varios hermanos. Y ellos están viviendo ya esto. También presentaremos el requisito que están pidiendo a un ministerio de sustento propio en Quintana Roo, donde dicen, díganos el día que se reúnen. Y empieza por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y termina el domingo. ¿Ustedes saben las implicaciones de eso? Si ustedes marcan que se reúnen el sábado, ¿qué día están aceptando que es el séptimo? El domingo. Domingo. Eso ya está, hermanos. Ya está todo planeado para que quiera caer en la apostasía. En la apostasía, siga. Porque no conocen a quién. Al Padre. Hermanos de Mintepec, en el nombre de Cristo, sigan adelante. Porque ellos no conocen al Padre. Y hermanos, todos los que estemos sufriendo persecución por la causa de Cristo, no se preocupen, lo están haciendo porque tienen una doctrina errónea. Ni al Padre ni al Hijo conocen. Qué privilegio es conocer al Padre y al Hijo. Así como ellos dieron su vida, el Padre dio el Hijo en rescate por muchos. Hermanos, no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien. Así que su fundamento de ellos era eso. Viene un mensaje entonces para ellos, Mateo 3. Mateo 3, vamos a ir. Juan, ahí está Juan. Es el libro de Mateo, pero va a hablar Juan el Bautista allí. Sí. Mateo capítulo 3. Verso 1 y verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se acerca. ¿Amén? Ahora, ¿de qué se tenían que arrepentir ellos? Ellos se tenían que arrepentir de que Cristo no era su alfa ni su omega, de que todas sus esperanzas estaban basadas en su presidente, en su líder de sostén propio, estaban basadas en su asociación, en su estructura, en su presidencia. De eso se tenían que arrepentir, ¿o no, hermanos? Todos los que tuvieron esa teología desecharon a Cristo como el principio de sus vidas, como el alfa y el omega del cristianismo. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para dar un gran mensaje. Para el pueblo judío, estar en el templo era lo máximo. Para el obrero de sostén propio, estar en la obra salvando almas debe ser lo máximo en el nombre de Cristo. Porque nuestra teología no está en templos, en estructuras. Nuestra teología o nuestra doctrina es lo que hizo Cristo para salvar al pecador en la última hora de esta gran controversia. Y Cristo vino a deshacer esa teología errónea que tenían ellos. Mateo 23. Cristo vino a deshacer esa teología errónea. Mateo 23, 8. Mateo capítulo 23, verso 8. A ver, permítame un momento. Estoy buscando un momentito nada más. Ahí está en el verso 8, sí. Mas vosotros no queréis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién, hermanos? Cristo. ¿Y todos vosotros sois qué? Rabí tenía el sistema que se enfocaba en el mismo sistema. Y Cristo les dijo: yo no soy de ese sistema. Yo soy su maestro. Amén. Hermanos, como ministerios de sostén propio, Dios está trabajando a través de muchos hermanos. Cuando ustedes escuchen los mensajes de los hermanos, vamos a tener respeto por ellos, ¿está bien? Porque Dios está trabajando a través de ellos. Vamos a entender cómo el Espíritu Santo está llamando a través de nuestros hermanos en diferentes lugares a los perdidos, hermanos. Son, simplemente puedo decir, son maneras y formas maravillosas en que Dios está trabajando. Y Cristo dijo: trátense como hermanos. En el sistema donde no hay alfa, donde su alfa es la estructura, allá tienen títulos. Pero en este sistema, donde Cristo dice, donde yo soy el alfa y el omega, ¿cómo nos llamaremos? Hermanos. Que el Espíritu de Cristo reine en este congreso, hermanos. Amén. Todos tenemos dones y talentos. Como había maestros, apóstoles, pastores, evangelistas. Pero ese es un don. Pero ¿cómo se debían de llamar? Hermanos en Cristo Jesús. Amén. Estamos iniciando, invitando la presencia de Cristo como el alfa de este congreso. Amén. Amén. Amén. Si Dios nos concede la vida, terminaremos agradeciendo la presencia de Cristo como la omega de este congreso. Amén. Y que su ejemplo al final de estos tiempos siga siendo nuestro ejemplo. Amén. Que Dios bendiga a cada asistente de este congreso, a cada niño. Las hermanas han hecho un panfleto para los niños el día de mañana, un panfleto sobre el libro de Daniel. Si tienen niños, el día de mañana habrá su tiempo para los niños, se les va a enseñar el libro de Daniel. Habrá su tiempo para los jóvenes también. Hermanos, todos somos hermanos si estamos en aquel que dijo: yo soy el alfa, yo soy el omega. No nos olvidemos, hermanos. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con esta reflexión con un himno.